Hola, soy Lizeth Santana, host del podcast Tomando Acción, donde te acompaño por unos minutos con una dosis de liderazgo. A continuación, quiero compartirte nuestra historia. Tuve contacto con lo que era un podcast a principios del año 2019. Allí, en ese momento, me pareció una temática muy interesante, muy afín a lo que yo podía dar en ese momento y con el contenido que quería compartir en mi comunidad a través de mi marca personal en Lizeth Santana F, mi cuenta de Instagram. Soy una aficionada de la locución, nunca he estudiado locución. Sin embargo, he tenido experiencia haciendo uso del micrófono a través de diferentes actividades de la iglesia a la cual pertenezco. En diferentes ocasiones había tenido retroalimentación de que mi voz se escuchaba muy bonita, que creaba como un impacto positivo en las personas que la escuchaban. Por tanto, me pareció una plataforma ideal para yo trabajar mi contenido y tener un contacto pues directo con mi comunidad. De ahí pues decido entonces empezar a buscar información, ver realmente a profundidad de qué se trataba, cómo se hacía, qué se requería. Y finalmente hago cursos para por fin llevar a cabo y tener mi propio podcast, logrando así que para noviembre del 2019 salió nuestro primer episodio. Por tanto, ya vimos hecho realidad pues nuestra intención pues de crear un podcast y de tener contacto a través de esta plataforma con nuestra comunidad y el contenido que queríamos compartir. El nombre del podcast pues nació de nuestra comunidad, nació de sus necesidades, de sus deseos, de sus problemas, nació de sus entrañas, porque en ese tiempo yo hice un webinar que se llama Los tres errores que te impiden crecer profesionalmente. Entonces hice una encuesta con diferentes nombres y la que más puntuación sacó fue esta de Tomando Acción. Un título que va muy atinado, que va muy en consonancia con lo que realmente nosotros compartimos y lo que queremos lograr en las personas que nos escuchan o que nos ven a través de nuestras redes. El podcast Tomando Acción tiene como objetivo principal inspirar a las personas que lo escuchan a tomar acción para liderar sus vidas, para reinventarse, para lograr cada uno de sus sueños que se han planeado, cada una de esas cosas que quieren lograr, tanto a nivel personal, pero también a nivel profesional. Entendemos que el liderazgo es un asunto de todos y que es nuestro deber comunicarlo, dejarle saber a cada una de las personas de que el liderazgo está en cada uno de nosotros. No es algo que simplemente pertenece a personas que tengan ciertas posiciones, sino que nos corresponde a cada uno de nosotros liderar nuestras vidas, porque cada día nosotros tenemos que tomar decisiones y es bueno que tomemos esa decisión desde un punto reflexivo, sabiendo a dónde vamos y qué queremos. Asimismo, como hablamos de liderazgo, también hablamos de crecimiento profesional, de crecimiento personal y de habilidades gerenciales. Nuestra intención es servirte, nuestra intención es compartir contenido de alto valor, nuestra intención es inspirarte a tomar acción para crecer hasta el tamaño de tus sueños. Estamos a tu disposición, así que si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo a través de mi cuenta de Instagram, Lizeth Santana F. Bye bye.